Se efectuó el día 13 el acto de compromiso en el campamento secreto del Monte Paektu para llevar a feliz término la causa revolucionaria del Juche bajo la dirección del partido, enalteciendo para siempre al gran dirigente Kim Jong-il. Tomaron parte el vicemariscal Hwang Byung-so, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea. Cuadros de los organismos a nivel central, militares, miembros de la Brigada de Choque de la División 216, funcionarios y hombres de mérito en la provincia de Yangon y el distrito Samjeon. En el evento pronunciaron discursos de compromiso Oh Soo-young, vicepresidente del Comité Central del Partido, el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea, y Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión Juvenil. Acto seguido, estallaron fuegos artificiales en el cielo del sagrado lugar de la revolución.